Caserina y su danzonera, orquesta originaria de Santiago de Cuba, que consolidaría su carrera en México y que fuera dirigida por el músico Consejo Valiente, mejor conocido como Acerina, quien falleciera en México en 1987 a la edad de 88 años. Y qué bueno, porque no tuvo que experimentar este puto calorón. Tenemos al ingeniero Felipe en los controles, al ingeniero José Luis en la zorrasca. Que saluda el ingeniero José. ¿Cómo anda, Luis, hombre? Está pues aquí. Pues acá andamos de visita, nada más para escuchar el buen mensaje del Viejo Puerco y ajustándonos para ver qué más nos trae de buena música. A huevo. Echamos un baile. Es todo, ingeniero. ¿Y cómo andas, Chayo, aparte de envergada? Pues, ¿qué le diré, don Viejo Puerco? Pues aquí viene una encalorada. Eso, pero Chayo, todo bien. Eso que te remate el... No mames. Y José Luis Rodríguez nos dice... Julio Rodríguez, perdón. Saludos, don Viejo Puerco, y saludos a la Chayo. Como siempre, un gran honor saludarlo, como la traiga. Exactamente, estábamos ahorita entregando... pues unos productos de dudosa procedencia. Entre ellos también nos visitó Robert de la Obrera. El ingeniero José Luis nos manda un mensaje aquí al WhatsApp del Viejo Puerco. Nos comenta saludos al Viejo Puerco y familia. ¿Y cuál es el número del WhatsApp, Chayo? Sí, don Viejo Puerco, el número de WhatsApp es 3356. No mames, 3627. Vete a la verga, Chayo, no es cierto. Ah, no. 3326-3356-25, repito. 3356-3356-25. Mario Quiroga nos dice: truchas con ese puto micrófono, se queda abierto. Pues vamos a ponernos truchas con el micrófono que se queda abierto a huevo. El 5, me parece que es, sí, ¿verdad? Cinco, el puto micrófono 5, que de repente se le bota la canica, se le bota el flotador. Pero pondremos atención a esa mamada. Y estamos transmitiendo desde el corral de Radio Morir, a un costado del Parque Rojo, que huele machina pachule y a culo también. Pero también ahí venden inciensos de los más hediondos, los cuales pueden disimular tanto el olor a ingle como el olor a mota que se desprende cada sábado de ese espacio público, que ahora también es un espacio cultural de resistencia y alienígena. También es una base alienígena, según podemos constatar, cada sábado, donde podemos ver desde otakus hasta venusinos. Además, tenemos una privilegiada vista del Cerro del Cuatro, que poco a poco se fracciona y se urbaniza por los habitantes que han sido desplazados de las zonas céntricas y cuyas posibilidades de crecimiento económico y confort habitacional se ven limitadas por la carencia de servicios y la presencia del crimen en la zona. No mames, cabrón, esta madre parece boletín del Canal 13. ¿Qué habrá en el Dark Side del Cerro del Cuatro? Pues como bien dijo Pablito Arteaga, que nos visitara hace un tiempo, atrás del Cerro del Cuatro está el final del narco iris. Y recuerden que el día de hoy es sábado de resetearse el bulbo raquídeo y atormentarse el hígado con los efectos del néctar de su predilección. Usted pistiele macizo, querido marrano, como si el hígado fuera un mito y los riñones no existieran. Total, mundo, ahí te quedas. Todo el esfuerzo de la semana debe verse coronado con unos tragones que le alivien el espíritu. Eso sí, usted... No pistee si no merece ese trago de licor. Tenga dignidad y póngase pedo hasta que haya hecho los méritos suficientes. Recuerde que pistear es un privilegio, no una condición de vida. Y ya casi no quedan valientes que tomen por coronar la chinga de la semana. Se están acabando los borrachos dignos de Abolengo. De Reynosa hasta Laredo también se acabaron los bandidos, se acabaron los cuatreros, y así se están acabando todos los pistoleros. ¿Cómo estás, Chayo? ¿Te pego en la espaldita? Sí, pégame en la espaldita, no, por chingues, favor. Chayo, ya deja de tomarte esas pinches ultras de mierda que nada más te van a empanzonar. Y vamos a recetarles esta rolongona que compusiera el maestro Julián Garza. Es un corridazo que interpretan los Cadetes de Linares y que es una complacencia para Roberto Carlos Navarro, que nos había pedido una rolongona de estos héroes de las cantinas. Así es que, ¿cómo ve, ingeniero? Le damos en su madre. Hasta Laredo se acabaron los bandidos, Se acabaron los pateros y así se están acabando a todos los pistoleros. Cayeron Dimas de León, Generoso Garzacano y los hermanos del Fierro, y uno que otro americano, a todos los más valientes a traición los han matado. Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el Río Grande, lo mataron a mansalva los rinches que son cobardes en los pueblitos del norte. Siempre ha corrido la sangre. Tiraron a Ezequiel por el año del 40, José López en Linares sigue aumentando la cuenta, Arturo Garza Treviño allá en el 1160. Los pistoleros de fama una ofensa no la olvidan y se mueren en la raya, no les importa la vida, los panteones son testigos, es cierto, no son mentiras. Así se están acabando todos los más decididos, desde aquí se les recuerda cantándole sus corridos, murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos. Ah, hijo de su puta madre, el huihuicho nos comenta, jale don viejo puerco, la profesionalidad por delante, saludos desde San Luis de las Tunas. También se comunicó al WhatsApp del viejo puerco Mario Quiroga, que dice, cuiden ese pinche micrófono a la verga, que la chingada, claro que sí, vamos a cuidar el micrófono. Chayo, te he dicho miles de veces que le des a esos pinches gallos un puto calibradón de tetas para que no estén chingando a estas horas, por favor. Quiero que revises eso, dales de tomar agua Topo Chico con mezcal. Y síganse desjugando el kilo de aguayón, sigan despellejándose el chilo de güero, queridos marranos. Y recuerden que si van a salir a la calle con su coche, pónganse truchas porque hay un putero de gente emperrada que está ávida de vergazos. Así es, queridos marranos, queridas marranas, parece ser que los humanos nos volvemos violentos cuando estamos conduciendo esos pinches animales mecánicos con ruedas. Hasta el más pusilánime de los ciudadanos se vuelve una puta bestia violenta manejando un automóvil. Parece ser que el motor de una máquina nos dota de unos huevos artificiales que nos convierten en hombres y mujeres agresivos y déspotas. De la gente que a mí más me caga el palo son aquellos automovilistas que en las esquinas te dan el paso así sacudiendo la mano, como si fueran un pinche rey que te hace un favor y que te concede la gracia de cruzar la calle. Que chinguen a su madre. Si van a dar el paso, háganlo con amabilidad, no sacudan su mano a la verga. Al contrario, extiéndanla con un gesto amable, contribuyan a que todos nos tratemos mejor. Ya de por sí andar en la calle está de la verga y hay mucho pendejo que se sube a un coche y se le olvida que también es un mortal que en cualquier momento puede andar a pata. Y es que en cualquier momento los fierros se chingan, queridos marranos, las cosas se descomponen y los privilegios se acaban. Y ahora sí, carcacha vieja, a ver si hay quien te levante, al fin que yo fui el primero que te agarró tu volante. ¡Ay, hijo de su puta madre! Tal cual como lo dijeran los Broncos de Reynosa, con esta rolongona de Jesús Silvestre Tejeda, apodada La Carcacha, y que publicaron en el año de 1972 para Discos Eco. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Le damos en su madre? ¡A la verga! Ahora sí, carcacha vieja, quien te levante. Al fin que yo fui el primero que te agarré tu volante, pero ya estás bien ponchada. De las llantas de adelante, ya tu motor que mal funciona, le suenan ya los pistones, se te acabaron los frenos, no tienes ya ni plafones, y si alguien te levantara, te llevarían a empujones. Yo te enchuequé tus dos defensas, hasta el chasis y los panales, hoy vas a dar al fierro viejo. Tú para mí ya no vales. Yo te compré muy nuevecita, cuando tenías buenas llantas, pero hoy te dejo tirada, porque yo sé que no aguantas, ya se te tira el aceite, y con el ruido hasta espantas. Yo te enchuequé tus dos defensas, hasta el chasis y los panales, hoy vas a dar al fierro viejo. Tú para mí ya no vales. Ay, hijo de su perra madre, les recordamos que estamos atendiendo sus mensajes en el Facebook del Rincón del Viejo Puerco, donde Julia Botas nos mandó un mensaje que dice: saludos desde Phoenix, aquí escuchando Guzbot, y gracias también, saludos a la Chayo, y les recordamos... Saludos, muchachos. ¿Cuáles muchachos, Chayo? Si ya pesan 30 y alcanzan el lavabo y el timbre, esos cabrones ya están creciendo, pero para abajo. Bueno, pues un saludo a todos allá en Phoenix. Esperemos que el calor de Phoenix no esté tan culero como el calor de Guanatos. Y también estamos atendiendo sus mensajes en el chat de Radio Morir, y vamos a recordarles que descarguen la app de Radio Morir para que puedan escuchar esta putada donde se les antoje. Monitoreennos, regáñennos, no hay pedo, ¿cuál es el pinche problema? Gritoniennos. Estela nos dice: te mando unos asquerosos besos, pinche viejo puerco. Yo también, mira. Y también Santos nos dice: saludos al rancho, saludos a las chivitas, saludos a Clarabella, saludos a la guajolota. Gracias, Santos. Fátima nos comenta: saludos, mi querido viejo, espero que sea el viejo puerco, o no sé si sea tu viejo particular. El huihuicho también nos comenta: ya habían leído este mensaje, estás bien pendejo, don viejo puerco. Así Mario Quiroga se comunicó al WhatsApp y nos comenta: saludos al huihuicho, que le quedó muy chingona la versión de la teporocha de los Rookies on the Block. Ah, cabrón, yo no la conozco, por favor, pásense el enlace de esa versión, así es, de esa versión que se armó el huihuicho, digo, para conocerla. Y Chayo, ¿cuál es el número del WhatsApp? Así es, don viejo puerco, el número de WhatsApp que llámese es 3326-335625. Hasta el pinche burro te está diciendo que te sientes en la fila de los burros. Déjala, Filemón, déjala. En su salud lo hallará. Y pues síganse acariciando el chocho, queridas marranas. Sigan sacudiéndose su camaroncito maruchan, queridos marranos. Y recuerden limpiarse bien sus verijas cuando vayan a mear. No solamente hay que limpiarse el culo al cagar, los miados también dejan rastros de inmundicia, rastros de olor. Oler a culo es vergonzoso, no lo niego, pero oler a miados es degradante. Pues aquel que huele a miados está dejando en evidencia que de plano no quiere atenderse a sí mismo. Y esos pinches grillos, que chayo a la verga, si te está aburriendo la... No ha llegado ningún mensaje. No ha llegado ningún mensaje porque a la gente le vale pito. No hay problema, queridos marranos, si usted no quiere comunicarse, no hay pedo. Nada más si recuerden que pues este es un ejercicio de comunidad y comunicación con ustedes. Estábamos hablando de los miados, queridos marranos. Los miados son un producto de desecho, así es que no se ande tomando garrafones de miados como método terapéutico, esa mamada de la urinoterapia, no chingue. Si usted está miando de color rojo, o tragó mucho betabel, o ya tiene una lesión, o tiene una infección mamalona. Y si sus miados huelen bien culero, es porque usted está lleno de vida. Pero lleno de vida bacteriana, a la verga. Por favor, atiéndase, póngase trucha. El ardor al miar tampoco es normal, querido marrano, a menos que sus miados estén mineralizando y ande aventando marmolina por la uretra. En ese caso, pues consígase un pinche cernidor y pues trate de juntar material para construir un cuarto. En general, hay que cuidarse bien el pajarito, querido marrano. Hay que cuidarse la torcasita. Hay que acicalarse la guilota. Hay que rasurarse la burraca y hay que peinarle las plumas al cuitlacoche para cuando le toque luna de miel no lo agarren desprevenido. Tal cual como lo decía Tintán con esta rola que interpreta junto a su carnal Marcelo y que es composición del maestro Miguel Muñiz, que nos relata un fiestón ovíparo. Le damos play, ingeniero, antes de que nos alcance ese pinche halcón a la verga. ¿Qué te pasa? Vengo del velorio del Huitlacoche. ¿Se murió? Se murió todititito. Y yo lo conozco desde que se casó. ¡Qué barbaridad! ¿Quieres que te haga la historia desde que era niño? A ver, viene. ¡Ora! Hoy se casa el Huitlacoche con una urraca famosa. Le dice al madrugador: quiero que me hagas favor de ir a conocer a mi esposa. La tonina toca el arpa y el jilguero el clarinete. Qué bien toca la tonina, borracha toda la noche, como iba a ser la madrina. Luego se subió en el coche y le dijo a la golondrina: hoy se casa el Huitlacoche. Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote, pidiéndoles un cigarro no dado pero comprado con su dinero. Y hasta se quitó el sombrero y le dijo a su compañero: hoy se casa el Huitlacoche. Huitlacoche, ¿de dónde viene? Señor, vengo de la mar. Y vengo todito herido de la cola al carcamal, y así venía mi caballo de la cinta hasta el pretal. Y si me llegara a morir, no me entierren en sagrado, entierrenme en campo verde donde me trillé el ganado. Y por lápida me ponen un ladrillo colorado que diga con letras grandes: aquí murió un desgraciado. No murió de tobardillo, sino de dolor de costado, viendo discos voladores. Pobrecito Huitlacoche, aquí ya se había enterrado. Se lo llevó la tristeza, pobrecito Huitlacoche. Se murió todititito. Aquí ya se había enterrado. Se fue para siempre el pobre. Ya no volverá nunca. Oído leío, leío, leí. Pobrecito Huitlacoche. Ah, hijo de su puta madre, ya despiértense, queridos marranos, que esperemos que les haya agradado esta versión de la boda del Huitlacoche, que hay que decir que es un pájaro. No, no estamos hablando del pinche del hongo comestible del maíz, al que también se le dice Huitlacoche, pero al pajarito se le dice Huitlacoche, sí. Es Huitlacoche, sí. Sí, como bien lo dice el ingeniero Felipe. Jesse nos dice: hola, hola Jesse, hasta donde te encuentres, qué bueno que te comunicas al chat de Radio Morir. Leslie Bautista dice: saludos y gracias por el disco. Un lamidón en la ingle, Leslie, a ti y también a tu esposo. Y por supuesto que se han comunicado a raudales aquí después del testerón y el berrinche que hizo la Chayo, diciendo: ahora cabrones que no se van a comunicar al WhatsApp, ahora que por fin me aprendí el número. Pues sí, se han comunicado a raudarles, les decía, como Juan Gabriel Reynoso, que nos dice: saludos, pinche viejo puerco. Y claro que recibimos un mensaje de voz desde Torreón, Coahuila. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Podemos zorrajar este mensaje de voz a ver qué chingados nos quieren decir? A ver, vamos viendo. Señor viejo puerco, ¿cómo estás? Soy yo, su amigo Chiquillo Machadín de Antonio López de Lara, desde acá, desde Torreón, y quiero que le manden una mentada de madre al señor Julián Casablancas, porque se puso a jugar al emprendedor, como tiene una tiendita Hister, ahí donde venden burguesitas y chingaderas bien caras, con sus pinches guantes negros. Entonces el güey le copió a un ejido que se llama Ejido Hormiguero, donde llegaron los vientos y la alfalfa la doblaron, y al día siguiente la gente le tomó fotos, y luego dijeron que vinieron los ovnis, y los pues de negocios de ahí vendieron todo, vendieron gorditas, vendieron mota, vendieron cheves, vendieron clandestinas, todo. Y este güey se fue al terreno donde nosotros sembramos ahí, y el güey se puso a tomarle fotos, pero pues en ese terreno pues sembramos mota clandestina, y hasta que al día siguiente nos cayó la Sedena, nos cayó toda la policía, la federal, el gobierno, hasta los pinches tránsitos, y ahora ya no tenemos mota, gracias a ese pendejo, ahora no, ya nos quitaron la mota, ya estamos más erizos que el culo de un pinche albañil yesero. Y por favor, ayúdenme a mentarle su puta madre a ese güey que quita el frente, por favor, señor. Claro que sí. Claro que sí, Antonio López de Lara, tienes toda la razón, pinches hipsters se están apropiando de todos los lugares chidos, creen que ellos se inventaron la terminación en IA, y ahora ya creen que ellos inventaron las cenadurías, las trapalerías, las tortillerías, a todos le ponen así, si ponen un bule le ponen la cogeduría. Sí, y exactamente así empiezan a mamar el palo. Y qué mal que les hayan tumbado la plantación de mota, Antonio. Por favor, trata de buscar un cerote seco, un cerote seco de gato, y fúmatelo, esa madre. Pues no, no te va a dar el efecto de la mota, pero al menos te va a doler la cabeza machín, y eso ya es ganancia. Y síganse lavando el ducto cacario, sigan despelucándose la cotorra, y díganle adiós al insomnio y hola al respirador artificial. Recuerde que en cualquier momento nuestro cuerpo no arrancará ni en segunda, y necesitaremos estar conectados a las máquinas de un hospital para seguir viviendo. Entonces usted debe de dejar instrucciones para que no lo desconecten desconecten ni lo avienten al kilo. Díganles que lo lleven con Rosendo Peña, el ro-ro-ro-ro de la electrónica, quien podrá regresarlo a la vida con solo un desarmador, un circuito macho y un condensador de flujo. Recuerde usted que Chabelo se murió porque su familia no lo llevó con Rosendo Peña, quien lo hubiera regresado a la vida nomás cambiándole unos bulbos. Y el día de hoy, Rosendo Peña, el rorro de la electrónica, nos envía su cápsula desde el estado de ebriedad. Vamos a reproducir su mensaje para escuchar su aciertopelada voz y enterarnos con cuál rola nos agasajaremos las trompas de Eustaquio. ¿Cómo ve, ingeniero? Le damos play a la cápsula. ¡En su madre! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que siguen en la frecuencia de Radio Morir, sintonizando aquí el rincón del viejo puerco. Y bueno, pues este sabadito caluroso, que ya anhelamos se vengan las lluvias, ya muchos traemos las tepalguanas todas pegostiosas, hace falta que se remojen las carnes. Por lo pronto una caguamita no nos caería mal, banda, sintonizando estas buenas rolongonas que nos está poniendo el viejo puerco. Y ya sabe, gente, Electrónica Newton está a la orden para la reparación de pantallas, instrumentos musicales, amplificadores, cualquier bocina, cosas que tenga por ahí descompuestas. Si se conecta la luz, nosotros la revivimos, así de fácil. 33 14 28 95 40 es el teléfono de enlace. Por ahí tírenos un WhatsApp y estaremos a la orden, gente. Nos vamos a ir pues con la propuesta musical de este sábado. Vamos a llamar al escenario del Rincón del Viejo Puerco al gran rey del acordeón, el señor Ramón Ayala, y sus patillas de birriero. Una buena rola que les vamos a proponer el día de hoy fue grabada por ahí en el año de 1980, cuando se usaban esos pantalones de topeca, ¿verdad? Y el look así de plano, así de las películas de Mario Almada. La rola se llama El Fuereño y es un rolongón para que le trepe y se descorche un caguamón loco, banda. Así que súbale y que se sienta lo que el cuerpo recibe, banda. Salucita, está usted en el rincón del viejo cochino. Camargo, al paso de su montura, trae en su mente un encargo y en su mirar amargura pensaba que aquel poblado era el fin de su aventura. El pueblo estaba de fiesta, pues se casaba Petrita, las campanas de la iglesia sonaban para la misa, los rostros de la pareja se iluminaban de risa. Petrita dijo a su amado al entrar en la parroquia, recinto sagrado, saldré feliz y dichosa, cuando ya estemos casados, seré tu amante y tu esposa. Por un partido mejor, me hiciste garras el pecho y estoy loco de dolor. Cuatro balazos se oyeron, Petrita se estremeció, los invitados corrieron, el novio solo quedó, porque también el fuereño otro balazo se dio. ¡Ay, hijo de su puta madre! Hoy nomás pinche Rosendo Peña siempre con la rola ideal para lastimarse las neuronas y para necrosarse los riñones. Y aquí nos estaba recordando el ingeniero José Luis y el ingeniero Felipe que no le mandamos un chingas a tu madre al cabrón de Julián Casablancas que está jodiendo la borrega ahí de Antonio López de Lara. En toda su puta madre. Y también hemos recibido raudales y raudales de mensajes al WhatsApp del viejo puerco. Que ¿cuál es el número del WhatsApp? Así Chay. Es, don viejo puerco. El número es 3326-3356-25. Como el huihuicho que dice, ¿cómo que no hay mensajes? No había usado el WhatsApp porque estaba lavando los trastes. Saludos a la Chayo, que se oye que se está peleando con toda la pinche granja. También Mario Quiroga nos comenta, aquí le comparto la versión de la Teporocha Unplug que se aventó el huihuicho. Vamos a checarla con mucha atención. Y sigan acariciándose la panela, queridas marranas, sigan meneándose su cuajada de requesón. Y recuerde que si usted ya cumplió 30 años, ya no es una joven promesa de nada. Es más, si tiene más de 30 y le dicen joven, usted contéstele, no sea ridículo, cabrón, ya tengo canas en los huevos. A partir de los 30, usted ya pasó el límite del esplendor de la juventud y se ha convertido en un humano calloso de vicios consumados. Ya, ay, lo que cabrón. Se ve no se pregunta, decía Juan Gabriel. Por eso, queridos marranos, me parecen ridículos esos cabrones que ya cumplieron 30 y andan publicando en las redes la mamada de es muy difícil ser adulto. No mamen, cabrones. A los 30 años, la mitad de tu vida se supone que ya has sido adulto. Ya deberías haberte acostumbrado, pinche inútil de mierda. Y todavía presumen su pendejez en las redes. Ay, sí. Ponen su pendejada de un día eres joven y al otro estás comprando despensa. Pues, ¿qué esperabas, cabrón huevón? Que tu jefa te siguiera llevando la comida hecha a tu casa. Ya mantenido de mierda, ya no eres un humano inocente lleno de conflictos existenciales. A los 30 tu conflicto es hacer lo posible por seguir existiendo. Pedazo de mierda, ten dignidad. Y lo peor, queridos marranos, es que yo conozco y tengo amigos todavía, cabrones cuarentones, que siguen viviendo en casa de sus papás. Sé que la situación es compleja, pero no me chinguen. Ya sálganse a la verga de ahí. ¿A poco creen que sus papás no quieren coger a grito pelado y explorarse todos sus pliegues y cavidades? ¿A poco creen que sus jefes no quieren explorar relaciones anales con manoplas, con bates, con crema de maní? ¿A poco creen que sus jefes no quieren practicar la posición de guajolota invertida para coger con plumas en el cuerpo y gemir como guajolotas a puro pinche glugluteo? Sálganse de la casa de sus padres, chingada madre. Para mí todo aquel treintañero supuestamente antisistema, porque hasta se amparan diciendo, oh, es que yo soy antisistema, no mamen, aquel que no ha explorado la vida independiente no es más que un lamento de humano que no tiene un chinchorrito de dignidad, tal cual y como lo expresa el compositor ecuatoriano Eduardo Zurita Gil con esta pieza instrumental titulada Cumbia Lamento, o también conocida como El Chinchorrito, que se lanzara en el año del 68 en su disco volumen de en su disco de oro volumen 4, una disculpa por eso, y cuya pieza nos la recomendó Robert de la Obrera en su versión rebajada, pero lo mandé a la verga porque a mí me gustó la pieza original. Así es que, ¿cómo ve, ingeniero? ¿Se la zorrajamos? A la verga. We'll be right back. Hijo de la chingada, qué rolongona. Y aprovechando que ya nos estábamos humedeciendo, Julio Rodríguez nos comenta: oiga, don viejo puerco, y el squir, entre paréntesis, nos pone: lluvia dorada, ¿sí se puede tomar? Bueno, aquí tienes una confusión, cabrón. La lluvia dorada, tengo entendido que es cuando estás teniendo relaciones sexuales y te gusta la que te mien, cabrón, que te orinen en la cara, en la boca, en el cuerpo, güey. Entonces, que si se puede tomar la lluvia dorada, pues te puedes tragar un litro de miado sin hacer gestos si tú quieres. Ahora, que si lo que quieres es lograr un squirt, que es como un... pues como un plus de la eyaculación femenina, cabrón, que no se compone del mismo, pues de lo mismo que se componen los orines, sino que es totalmente diferente. Pues aquí el pedo es que tú logres sacar un pinche litro de squir, cabrón. Si logras sacar un litro de squir, trágatelo sin hacer gestos. Y si puedes, combínalo con sangrita y un chas de Tonayan y te vas a ver chingón, güey. El problema es hacer todo ese jale y encontrar, bueno, a la pareja que en su momento pueda lograr ese efecto, porque no todas las... Que con esa música te entierren, chayo. ¡Qué pedo! ¡No mames! Bueno, para más consultoría privada, por favor, mándame un mensaje en horario que no sea de trabajo, porque aquí hay muchos pájaros en el alambre y la chayo está chingue y chingue. Y ahora ese niño, ¿qué, chayo? Tráemelo para echárselo a los patos a ver si... ¡Sin Yolanda, don viejo puerco! Hablando de Yolanda, que a toda madre, queridos marranos, el futuro ya está aquí y el rincón del viejo puerco ya está más retraído que los pies de un muerto en las gavetas del panteón de Zapopan. Y ha llegado el momento que todos esperábamos, el momento de la rolongona de la chayo. Recuerden que cada sábado la chayo elige una rolongona para deleitarnos con su exquisito acervo. ¿Qué le vas a zorrajar a los marranos, chayo? Don viejo puerco enojón, fíjese que hoy les traemos a uno de los máximos exponentes de la canción ranchera. ¿Cómo ve usted, Inge? Les traemos ahora a Gerardo Reyes. Que bueno, Gerardo Reyes, pues ya sabemos, guerrerense, pero se fue a Estados Unidos, donde inicia su carrera en radio, pero allá empieza a cantar y resulta que una de las del sello discográfico Vego. Deja de chingarte, perico, antes de venir a la transmisión. Bueno, pues resulta que es quien lo empieza a sacar su música. Gerardo Reyes se muda en el 70 de nuevo a México. Pero bueno, por su extracción humilde, Gerardo Reyes fue conocido como el amigo del pueblo. Gerardo Reyes, pues bueno, fallece a los 79 años de edad, víctima de cáncer de hígado. Pero, pues bueno, él fue compositor de 600 canciones, pues muy conocidas en inclusive en nuestra época, ¿no?